En este sábado recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Podemos pasarnos la vida intentando comerciar con Dios, queriendo recibir algo y al mismo tiempo estar perdiéndonos todo lo que tiene para darnos gratuitamente, más allá de nuestras entregas. Hay cristianos que se enojan con Dios cuando no reciben lo que querían o pensaban que tenían que recibir. Hay cristianos que se pasan la vida pensando que deben rendirle cuentas a Dios, porque en definitiva no confían en su amor, no se dieron cuenta que Dios los ama más allá de lo que hayan hecho, sea algo bueno o malo. No podemos pensar que Dios es como un banquero que está en el cielo negociando con sus hijos para ver quién produce más, para ver a quién ama más según lo que hace o deja de hacer. Menos mal que Dios no es como pensamos. Dios es Padre, pero de una manera que no podemos imaginar, de un modo que ningún padre de la tierra podría igualar. Nuestras ideas de padre se acercan un poco a lo que realmente es, pero siempre es menos, muchísimo menos de lo que realmente es. Si Dios no es comerciante, ¿por qué nosotros a veces nos empecinamos en intentar hacer tratos con Él? Se ve que lo llevamos pegado en el corazón, se ve que nos manejamos así en el mundo y eso, sin querer, lo trasladamos a nuestra relación con Dios. Pidamos en este fin de semana que Jesús expulse de nuestro templo corazón todas las actitudes y pensamientos comerciales que llevamos dentro y que no nos dejan descubrir a un Dios que es Padre Providente siempre. Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, y que eso, más que ayudarnos a relajarnos, nos impulsa a amarlo. Justamente hoy el Señor nos quiere mostrar que nuestra relación con Él no se trata de hacer cosas simplemente, porque claramente el fariseo, que había hecho mucho, no salió justificado. En cambio, el que parecía más lejano y lleno de miseria, el publicano, salió justificado. La actitud del publicano, que está lejos, es la actitud del que se siente pecador, del que se siente necesitado de Dios. Y la actitud del fariseo, que está de pie, es todo lo contrario, porque se siente justo, se siente mejor que los demás, y da gracias porque no es como los demás. Por eso no es cuestión de qué lugar ocupamos en un templo. Puedo estar en el primer asiento sintiéndome un gran pecador y por lo tanto necesitado de Dios, que es lo que me hace ir hasta ahí. Puedo ser sacerdote y estar muy cerca del altar, pero estar lejos de Dios. Mi corazón puede estar lejos de Dios porque soy soberbio y pienso que soy más que los demás. No importa el lugar. Vamos a lo esencial de algo del Evangelio de hoy. Jesús se refiere a aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y eso es de lo que debemos tener cuidado. Reflexionar si nosotros en alguna forma de pensar, de sentir, de actuar o de mirar a los demás, no nos creemos un poco más justos y despreciamos a los demás. En el fondo, es esa actitud la que nos aleja de Dios. Cuando me siento capaz de juzgar y pensar que soy diferente, incluso agradecer que soy diferente y llegar a decir gracias, Señor, porque me libraste de esto o de lo otro, y miro a los demás de reojo. Cuando caemos en esa actitud de soberbia, es cuando más lejos estamos de Dios y no nos iremos justificados en nuestra oración. La oración que brota del fondo de nuestro corazón no es creernos diferentes a los demás,